body clocké. Faster selector on the beat. Ese flow se tatuaje, aje, aje. Contra la pared lo traje, traje, traje. Las mujeres quieren viaje, viaje, viaje. Porque yo tengo el pasaje, pasaje. Ese flow se tatuaje, contra la pared lo traje. Las mujeres quieren viaje porque yo tengo el pasaje. Lo que quieren mi besito porque saben que le bate. Lo que bate, lo que hay allá abajo, por eso le late. Le late, mira cómo mueve su culo de chocolate. Mami chula, yo quiero que tú te arrebate. Dime que tú quieres, yo quiero que tú estás lo que tú me llames. Que lo que, vamos a darle. Ay, gua, pieteo. Cuando tú estás cerca, quieres perreo. Quieres perreo, porque quieres perreo. Porque cuando tú estás cerca, quieres perreo. Eo, yo no lo entiendo, no lo veo. Mami chula, tú siempre quieres perreo. Cuando nos vamos, quieres perreo. Toda la noche, quieres ese perreo. Ese flow de tatuaje, aje, aje. Contra la pared lo traje, traje, traje. Las mujeres quieren viaje, viaje, viaje. Porque yo tengo el pasaje, pasaje, pasaje. Ese flow de tatuaje, contra la pared lo traje. Las mujeres quieren viaje, porque yo tengo el pasaje. Lo que quieren mi besito, porque saben que le bate. Lo que bate, lo que hay allá abajo. Chico bacano, dímelo fácil, iluminar y que lo que ese flow se tatuaje, aje, aje, contra la pared lo traje.